Dale ritmo, sabrosón. Estaba llena de chichones. No hagas caso, esa abogada. Son rumores, son rumores. Y que un pibe a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, esa abogada. Son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, esa abogada. Son rumores, son rumores. Y de botellas vacías estaban llenos los rincones. No hagas caso, esa abogada. Son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, sos cornudo, sos cornudo. Que eso a mí me mortifica, sos boludo, sos boludo. Que no me voten en la esquina, sos cornudo, sos cornudo. Que eso a mí me mortifica, sos boludo, sos boludo. ¡Dale ritmo, sabrosón! La atención. Ya llegó, ya llegó. Qué gustito, qué dolor. Que me voy, que no aguanto este calor. Baila, que baila con la cocotera. Mueve la cintura, mueve la cadera. Baila, que baila con la cocotera. 3, 2, 1. Baila, que baila con la cocotera. Pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera. Baila, que baila con la cocotera. Tu cuerpo se calienta. Bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Oh yeah.

a mi primer novio, mi sí. mamá la descubrió. Entonces, bueno, nada, ahí... ¿Y ahí ella lo calló o te encaró? No, no, me encaró y me dijo, bueno, hijo, vení, sentate y hablemos. Yo le digo, no me puedo sentar, mamá. Thank you.

su piel de canela, es por su cuerpo torneado que se enamoró. Corrientes.

ella mueve la cintura. Se nota que está güera, le sobra sabrosura. Querer este tanto, mamá me lo dijo una vez,